Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles, vamos a acercarnos hasta otro de los sectores cuya actividad se considera pues no esencial y por ese motivo han tenido que cerrar sus puertas. Este es el caso, por ejemplo, de las academias que existen en nuestra localidad. Academia, gimnasio, espacios donde pues se concentraban un buen número de ubriqueños, sobre todo un buen número de menores que tenían en esa actividad pues las iniciativas de carácter extraescolar y que les servía además también pues para mantener cierta normalidad. Todo esto con el cese de la actividad no esencial a causa de la elevada incidencia que tenemos de COVID-19 en nuestra localidad, pues se ha visto afectado. Y una de esas academias es la Academia de Baile Virginia Domínguez. Con Virginia Domínguez vamos a hablar nosotros en la mañana de hoy, tomando como ejemplo pues bueno, cómo está afectando esta situación al sector en general en Ubrique, ¿no? Virginia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues son muchas, la verdad es que en Ubrique tenemos un buen número de academias de baile que trabajan con menores, también con adultos, algunas ofrecen servicios exclusivamente a menores, otras diversifican un poco más y ofrecen otra serie de actividades, no solo clases de baile a los más pequeños. En tu caso, bueno, pues sí que trabajas directamente con los menores. Y bueno, llevas un año desde que se decretó el pasado 13 de marzo del 2020 el estado de alarma. Imagino que llevas un año, Virginia, un poco convulso, ¿no? En cuanto al ámbito del negocio, vamos, del establecimiento, ¿verdad? Sí, la verdad que es un año un poco complicado, un poco fuera de lo normal, con muchas normas, pero bueno, es lo que toca y hay que seguir la rajatabla porque si no, entre todos tenemos que intentar de salir de esta en la que estamos metidos, ¿sabes? Entonces, se afronta con mucha responsabilidad, pero con muchas ganas, después de tanto tiempo sin poder ejercer tu trabajo y... Así que ya te digo, con muchas ganas, pero con mucha responsabilidad también. Claro. Con muchas ganas porque vosotros, bueno, como todas las academias, cerrasteis, como se cerró todo el año pasado con el confinamiento... Uh-huh. Y ahí se terminó el curso, prácticamente para vosotras también, ¿no? Claro. Empezamos en septiembre, después de feria, como el curso escolar, vamos. Y cerramos nuestras puertas en marzo y hasta el próximo septiembre no pudimos abrir. Entonces, pues ya te diré, el curso acabó pronto y con mucha desilusión, la verdad, pero con más ganas empezó. Pero volvemos a lo mismo. Eso te iba a decir. Volvemos a lo mismo y en el casi en el mismo tiempo. El mismo trimestre, ¿sabes? Entonces, ya para lo que quiera y según el estado en el que estamos, a ver cómo podemos afrontar este final de curso, porque ya te digo, lo veo complicado un poco. Claro, eso es ese paralelismo es el que iba a hacer yo ahora mismo, el que tú ya conoces de sobra, ¿verdad? Porque habrás tenido tiempo para pensar en ello. Justo un año después, pues vuelve a ocurrir lo mismo. Se abría de nuevo el curso en septiembre. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo empezasteis a trabajar, ¿no? Con todas esas condiciones excepcionales que hemos tenido que asimilar todo. Y prácticamente, pues en el mismo periodo, porque vosotros habéis cerrado marzo y ya abril no habéis podido abrir. No. Hemos ganado un mes más que la anterior vez, pero ya te digo, abril ya no hemos podido abrir nuestras puertas, pero a ver hasta cuándo. Claro. A ver si esto se recompone un poco, porque la cosa no apunta muy bien, la verdad, pero bueno. Y es una situación muy complicada porque, bueno, son, no sé si muchos o pocos los sectores afectados, pero sí que es verdad que dentro del ámbito de las excepciones de actividad no esencial, pues se recogen una serie de establecimientos y en vuestro caso pues no estáis ahí y inevitablemente pues grado 4, nivel de alerta 4, grado 2, que es el que tenemos en Ubrique, no queda otra, tenéis que cerrar, ¿verdad? Claro, tenemos que cerrar, pero aunque, por ejemplo, yo tengo, ¿cómo te diría? Mi academia no es en realidad un culto al cuerpo, sino también es una enseñanza. Entonces, podría permitirte, según el nivel en el que nos encontramos, podría permitirte tener las puertas abiertas. Pero claro, ya hemos llegado a un punto en que no hay nada abierto, es normal que no sea esencial, pero ya te digo, como prioridad, pues es una academia de enseñanza. No es a lo mejor igual que un gimnasio, ¿me entiendes? Que es como más justo al cuerpo. Claro, entonces, claro. Pero claro, en el nivel en el que estamos no podemos consentirlo, vamos. Y aparte, jugando con el riesgo que estamos jugando con tantos alumnos, ¿sabes? Claro, porque a vosotros se os considera también en este sentido como espacio educativo, ¿no? Se podría entender. Claro, entraría como en las academias de inglés, la de Cantel, pues claro, así entraría, porque es una academia donde te enseñan. No, tú no vas, echas un rato o haces aeróbico o haces zumba, ¿me entiendes? A ti te están enseñando a bailar, te están enseñando a hacer sevillanas, te están a tocar los palillos, te estamos enseñando como una profesión. Entonces, sí entraría según el nivel en el que nos encontráramos, porque yo no he estado yo he estado trabajando hasta ahora. Claro. ¿Sabes? Cuando a lo mejor han estado bares cerrados hasta las 6, pero la academia ha podido abrir sus puertas, pero en el nivel 4 ya no podemos. O sea, ya aquí sí que es imposible, pero hasta ahora, afortunadamente también en Ubrique no hemos alcanzado esa tasa de incidencia tan elevada como la que tenemos ahora. Hemos pasado la segunda, la tercera ola, pues con no ese riesgo tan elevado como el que tenemos desde luego en estos momentos. Claro. Y eso os ha permitido pues trabajar, ¿no? Con todas las medidas que había que adoptar, pero os ha permitido trabajar. Sí, hemos tenido las puertas abiertas, ya te digo, hasta ahora. Hasta que ya esto es que se nos ha ido un poco de las manos y ya hemos tenido que cerrar, pero hasta ahora mismo hemos podido tener abierto, por lo que ya te digo, porque una academia donde se enseña y donde un aprendizaje para las niñas, ¿sabes? Y yo no sé hasta qué punto, bueno, cada uno lo puede entender como quiera, ¿no? Pero no sé hasta qué punto para los usuarios vuestros casi que una necesidad, ¿no? Para los alumnos de la academia de baile, porque claro, en un momento en el que ha quedado tan restringida las relaciones sociales, sobre todo con los más pequeños, que solo pueden juntarse con su grupo burbuja en el colegio y que no tienen otra alternativa más, pues quizás esto era como una manera de encontrar una salida, ¿no? A esa necesidad de hacer algo, de relacionarse también, ¿no? La verdad que se entra con miedo, en septiembre entramos con un poco de miedo, porque claro, lo teníamos en el cuerpo, evidentemente, y sobre todo cuando se juega con niños pequeños, pero tuvimos muy buena aceptación, por lo que me estás comentando, porque es como una vía de escape, ¿sabes? Claro. Y la verdad que con muchas ganas entraron todas las madres y todas las alumnas y alumnos de una forma, vamos, brutal, con una responsabilidad, y tanto los niños han aprendido muy rápido a seguir las nuevas normas, ¿sabes? Pero yo creo que ya te digo que serían las ganas de tanto tiempo, nada más que lo que has comentado, el grupo burbuja del colegio, el grupo burbuja familiar, ¿sabes? Entonces esto fue una vía de escape. Claro. Y lo aceptaron con muchas ganas y no había más remedio que seguir las normas, ¿sabes? También. Muy bien, y la enhorabuena a mis alumnos, porque ya te digo, nos cuesta trabajo a los mayores. Imagínate a una niña de 3 añitos que no entra al aula sin quitar los zapatos, sin lavar las manos, ya lo tienen, ¿me entiendes? Es que después de 3 o 4 meses de que nos hemos tirado, pues lo tienen muy, muy, muy metido, ¿sabes? Y bueno, con sus mascarillas, que vas por la calle, ves a personas adultas con las mascarillas mejor o peor puestas, vamos a dejarla ahí, y ves a los menores que se pasan los 5 horas de colegio con las mascarillas bien colocadas. Sí. Y luego, y hasta de 3 añitos que tengo yo allí, el grupo más pequeño de 3 años, y está toda la hora con sus mascarillas. No le dices a ninguna, súbete la mascarilla, no, ella con su mascarilla y ellos también, ¿sabes? Que no... forma parte ya de su indumentaria, entonces no la extrañan. Claro, son unos auténticos campeones, desde luego que sí. Sí, es verdad que lo estamos diciendo, pero en realidad es que nos echan la pata a los mayores, la verdad. Sí. Bueno, Virginia, ¿cómo fue ese inicio de lo que es la actividad, de retornar, ¿no? Después del confinamiento en septiembre, cuando abriste de nuevo la academia, ¿qué tuviste que hacer? ¿Qué medidas excepcionales tuviste que implantar para poder reabrir de nuevo este espacio? Pues mira, como te he comentado antes, como se hizo con tantas ganas, la verdad que fue un poco el triple de esfuerzo que normalmente desempeñamos en una limpieza y en una coordinación en clase, pues la verdad, como se hizo con tantísimas ganas, pues ha costado un poco menos. Pero la verdad que hemos tenido que modificar toda la academia para que las niñas entren al aula solamente con la indumentaria de baile. Hemos tenido que modificar los sitios para que quepan todas según los metros y las comodidades que demuestra la academia, y ya te digo que te voy a decir que no sepa, pues todos los requisitos que hay que seguir. Claro. Porque no puedes abrir unas puertas dejándote ninguno detrás por el temor, por el miedo, porque jugamos con la vida de niños inocentes y pues ¿para qué, no? Si puedes intentar de seguir todos los requisitos que te exigen, pues bueno, mientras que esté de tus manos, pues eso es lo que hemos estado haciendo, ¿sabes? Claro, el aforo, eso también tenéis que tenerlo controlado, sí, claro, ¿no? La capacidad. Claro. Sí, el aforo, los metros, según los metros que te venga la academia, pues la distancia entre metro y medio o 2 metros por cada alumna. Yo juego la ventaja también que tengo un patio y tengo una vecindad que me aguanta, llevo 20 años aguantándome y le doy las gracias desde aquí, porque tenemos un patio fuera y entonces pues hemos jugado cuando está el tiempo bueno de irnos a las clases al aire libre, ¿sabes? Entonces pues no me puedo quejar. La vecindad de la calle Julio Romero, ¿no? Que es donde está la academia. Sí. Pues a ellos la también. La verdad, llevo con ellos allí, forman parte de mi familia. Cuando no estoy, yo no sé si me echan de menos o dicen que no esté. Yo creo que se echará de menos un poco, ¿no? Porque también el jardín. Hay de todo, a lo mejor. Bueno, pero sí que es verdad que es algo bonito ver a los pequeños aprendiendo, disfrutando. Sí, claro. No es lo mismo estar escuchando a niños jugar en el patio que tenerlo vacío. Taconea o sabe o tenerlo en un silencio profundo como estarán ahora, vamos. Claro. Bueno, me decías entonces eso, ¿no? Que controlando muchísimo todos aquellos aspectos, sí, que decía la normativa que hay que tener en cuenta para poder realizar la reapertura de la academia. Y luego, además, también, bueno, pues el intentar dar confianza a las propias familias, ¿no? Que como tú decías, había temor, pero también había ganas de acudir, ¿no? Claro, tú le tienes que presentar a ellos primero, como yo hice mis reuniones pertinentes y presenté lo que yo tenía en mente, ¿sabes? Por ejemplo, los zapatos de la calle en bolsas dentro de las mochilas, que, ¿me entiendes? Que ellos ven allí todos los carteles con lo que hay y con lo que no hay que hacer. Claro. Entonces tú das tus reuniones y ellas van mucho más tranquilas. La verdad que hasta hoy día no hemos tenido temor de ninguna baja. ¿Me entiendes? Que esto es muy bueno. Que alguna madre te diga, mira, Virginia, pues voy a esperar a que pase esto, que ahora lo hemos tenido, pero hasta entonces todas las madres han respondido, que de aquí también te lo doy por confiar tanto en mí. Le doy muchísimas gracias por esto, porque han respondido todas al 100%. Claro. Pero claro, es por lo que te estoy diciendo, es por lo que tú le presentas, el proyecto que tienes en mente, y entonces pues a ellas les parece bien y están conformes porque están viendo que hay bajo en mí cae la responsabilidad. Claro. Oye, Virginia, esto ha repercutido en el plano académico, ¿no? En la enseñanza que le ofrece a tus alumnos. ¿Ha repercutido todas esas medidas a la hora de ralentizar quizá los procesos de enseñanza en el baile? La verdad que no ha repercutido en nada, porque ya te digo, yo tengo, por ejemplo, una clase donde siempre tengo las mismas alumnas, porque no me gusta tener muchas alumnas para que la clase sea un poco más, pueda detenerme con cada una de ellos, ¿me entiendes? Entonces, repercutir en realidad en nada, lo que es en el trabajo no. Sí que es cierto, pues nos repercute un poco en la clausura del curso, que estamos, porque nuestro fin es aprender y disfrutar, y que los niños vayan con ganas, que no vayan obligados, pero siempre tenemos una fiesta de fin de curso, una clausura del curso, donde echamos todo el trabajo que hemos realizado durante un año y es lo único que nos quitan, como por así decirlo. Claro. Entonces, pues lo que vivimos el día a día, ya te digo, pues celebramos los días festivos con muchas más ganas que antes. A lo mejor el Día de la Mujer no lo celebrábamos, pues este año pues hacemos algún detalle, ¿me entiendes? Y eso es lo único que creo que nos ha venido bien, para que también ellas no se basen simplemente en un fin de curso, sino que también entiendan el Día de Andalucía, el Día de la Mujer, ¿sabes? El día, pues así estamos pasando, intentando de quitarnos el saborcillo de boca del fin de curso, que es nuestra clausura, ¿sabes? Claro, y además con el inconveniente también de que el año pasado también se quedó ahí cortado, imagino que lo estaríais preparando incluso, ¿no? Y se quedó sin poder realizarse. Sí, mira, nosotros, por ejemplo, el curso completo no lo dedicamos a lo que es la clausura ni al baile de fin de curso, por llamarlo así, casi lo entendamos todo. Nosotros el curso lo dividimos en varias partes. Entonces, la primera parte, por así decirte, es técnica y coordinación Después, la segunda parte, pues ya empezamos un poquito más la coreografía y la movilidad. Y por último, el último trimestre, que sería abril, mayo y junio, pues ya lo dedicamos a lo que viene siendo el fin de curso, ¿sabes? Okay. Que no empezamos desde septiembre a decir, esto vamos a hacer esto. No, primero hay que darle a los niños una enseñanza básica para que podamos conseguir lo que bien consiguen al final de curso, ¿sabes? Esos bailes que después nos quedamos todos tan contentos, porque yo los veo después y digo, uy, ¿cómo un podio conseguir esto? a través de tanto esfuerzo, ¿sabes? Y ya está, y gana. Claro, muchas horas, mucho trabajo y sobre todo mucho interés y motivación, ¿no? Porque también eso es importante, el que se sientan los menores, si no se sienten motivados para realizar una actividad de estas características, pues no la hacen, la abandonan, ¿no? Y eso también es importante, el que tengan ese punto, el que le ofrezca el aprendizaje sea capaz de motivarlo, ¿no? Claro que sí, los niños tienen que lo primero ir motivados y lo segundo motivarlos tú, porque nosotros, como yo le digo, somos una familia. Y en realidad, si el niño no entra por ahí, no quiere, pues tú no puedes hacer nada. Tiene que tener tanto la motivación él como dársela tú, ¿entiendes? Entonces, hemos creado una gran familia donde el núcleo es principal y fundamental para tirar para adelante. Y ya está ahí. Y la verdad que yo estoy muy orgulloso de ellos y lo hacemos todo que se van las horas volando, que yo digo, ay, no quiero que se vayáis todavía, porque ellos también dicen, ya nos vamos, esa es buena señal, ¿sabes? Claro. Estoy echando por aquí un vistazo. En las redes sociales volcáis vosotros parte de vuestro trabajo, de la academia. Y bueno, hay puestas en escenas muy, muy bonitas de lo que me comentabas, ¿no? Que habéis estado haciendo, como no se ha podido trabajar en el fin de curso, pues sí que habéis esforzado sobre todo en conmemorar jornadas especiales. Sí. Por ejemplo, el 19 de octubre, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, se hizo una escenografía aquí que se plasmó en una imagen muy, muy chula. Luego tenemos el Día de la Mujer, que también nos comentabas, el Día del Flamenco, con un audiovisual que habéis volcado en la red. Y además también con José Carlos Marchante, ¿no? Estoy viendo por aquí. Sí, un gran profesional que lleva conmigo 20 años. Aparte de amigo es, vamos, como persona maravillosa y ya como profesional ya ni te digo. Muy orgullosa de tenerlo en nuestra familia, como te decía antes. Y yo creo que él está igual de orgulloso de tener la familia que tiene, ¿sabes? Entonces, ya te digo, pero son cosas que salen en el mismo momento, claro. No son cosas que pensamos, será que tenemos ya la mente hecha al querer innovar, al querer improvisar, que sale natural, que a lo mejor estamos en clase y dices, vamos a celebrar el día, hombre, lo llevas en mente, sí. Claro está, pero tiene que ser recíproco, porque las alumnas que tienen también que, por eso salen las cosas después bien, ¿sabes? Y ya te digo, pues celebramos el Día de la Mujer, el Día del Flamenco y todos los días posibles para que ellas también sacan un poco de lo que en la sociedad en la que están ahora mismo metidas las pobres sin necesidad y sin entender, ¿sabes? Claro. Y bueno, no solo, Virginia, la enseñanza en lo que es el aspecto del baile, que es lo que tú trabajas, la danza, sino también, bueno, aquí yo estoy viendo la propia coreografía y la escenografía, el montaje audiovisual, ¿no? Con las fotografías que habéis presentado, pues son pequeñitas obras de arte también, ¿eh? Al más estilo profesional, o sea que también hay trabajito detrás, ¿no? No sé que si os ocupáis vosotros mismos de este trabajo, pero también lo que es audiovisual y fotografía, siempre contamos con el trabajo de Manolo Canto, que es otro gran profesional, y del que siempre sacamos un buen resultado y la verdad que muy muy contenta de que esté siempre a nuestra disposición, ¿sabes? Pues se nota. Sí, la verdad que también trabajamos con niñas muy trabajadas, entonces ya te digo, como me estabas comentando, se ven como pequeñas escenografías, es verdad, pero la niña es como una modelo, le dice, ponte así, y ella encantada, entonces jugamos con ventajas, ¿sabes? Sí, pues está muy chulo. Yo les recomiendo que le echen un vistazo si tienen interés, porque la verdad que son montajes muy bonitos y bueno, pues viene también, además estás con sus mascarillas, ¿no? Mostrando la realidad en la que estamos. Y, claro. Y bueno, pues nos están enseñando también, ¿no? Que se pueden hacer cosas con esa seguridad y con esa responsabilidad que todos tenemos que tener. Virginia, la verdad que sí. Cerraste en marzo, ya en abril no has podido retornar la apertura de la academia. ¿Y qué va a pasar de cara al futuro? Esto no lo sabemos nadie, desde luego. Aquí hay muchísima incertidumbre. A ver si vamos a bajar, cuándo lo hacemos, cómo puede repercutirte a ti en la academia. Pues mira, pues a mí repercutirme, estamos en las mismas que el año pasado. Sí. Estamos a expensas a lo que nos digan, y es que no podemos hacer otra. Es que lo primero es la salud, y si tenemos que estar así un mes más, pues un mes más, que una semana más, pues una semana más, y a los pies de las órdenes que nos den, ¿sabes? Ya te digo que como ganas no quedan de finalizar el curso hasta junio, porque ya te he comentado antes que lo hacemos como un curso escolar, pero es que no sabemos, porque esto cada día va teniendo una repercusión que no sabemos si va a ser para mejor o para peor. Vamos a expensas de lo que nos digan y ya está. Y lo primero, como te vuelvo a repetir, estar en casa, la salud y ya está. Y es que no hay más. Y ya está, no podemos pedir más. Porque no somos los que mandamos, ojalá, pero... Bueno, son muchos los sectores afectados, ¿no? Hemos hablado con algunos de ellos, con hosteleros, con comerciantes, con allí incluso con centros de estética. Vosotros, en el plano de las academias, ¿qué diríais también, ¿no?, sobre cómo os está afectando? En principio, Virginia, tu mensaje, por lo menos lo que yo entiendo que he estado plasmando durante toda la entrevista, es lo que toca y la salud lo primero, ¿no? Sí, mi lema es este. Sí es cierto que tenemos que vivir, que tenemos que sobrevivir. Tenemos que tener también unas ayudas importantes para poder tirar de un negocio. Porque son alquileres, son autónomos, son luz, es agua. Son muchos gastos los que tiene un autónomo. Yo hablo en mi caso. Entonces, aparte de la salud, también tenemos que saber ser conscientes que queremos trabajar todos. Eso es normal. Yo, por ejemplo, lo tengo complicado porque yo no es un curso completo de 12 meses que tiene el año. ¿Me entiendes? Yo empiezo en septiembre y termino en junio. Yo tengo menos meses también ahí en los que recurrí para un sueldo. Entonces, pues claro, evidentemente que quiero trabajar. Eso está claro. Pero tenemos que ser un poco conscientes y yo creo que si nos atamos los machos, como se suele decir, un cierto tiempo, pero hacerlo en el tiempo adecuado, tú dices 15 días, un mes, vale, no nos tendremos por qué quedar después tanto tiempo sin trabajar, pero bueno, claro, eso es que no se puede prever, pero no, por eso te digo que nos toca esto, pues ya está, pues aguantarnos, pero claro que queremos también... Yo hablo lo que te acabo de decir por autónoma y queremos también que nos cubran un poco más las espaldas, ¿sabes? Claro. Porque, claro, tenemos ayuda, pero que no es suficiente, porque cuando no es una ayuda, no por un lado es por otro, tienes que tener unos requisitos, Y ya te digo, yo, por ejemplo, soy persona de que no trabajo los 12 meses al mes porque mi trabajo es así, porque es con el curso escolar, pero... Porque, por ejemplo, vosotros, el sector en el que tú trabajas, ¿no?, las academias y demás, ¿contáis con ayudas especiales destinadas a vosotros o formáis parte de, bueno, pues todas las ayudas genéricas que puedan estar ofreciendo las instituciones, las administraciones para paliar los efectos de la COVID, de la crisis económica provocada por la COVID en distintos sectores? Pues la verdad que contamos con las ayudas genéricas, que las básicas que le están dando hoy por cumplir el requisito de que eres autónomo y del cierre que tenemos ahora, de la baja de ingresos y esto, pero que es una cosa genérica, que no es una, en particular a las academias de baile tal, a la hostelería tanto, no, a los pequeños comercios, las pymes tanto, no, es en general, ¿sabes? Claro, y todo eso pues también asfixia un poco, ¿no? Sí, y claro que... Pero que yo sigo reafirmándome que entiendo que la salud es lo primero. Claro está, pero claro que demos un poquito de apoyo y creo que todo el mundo, los autónomos y las empresas y todo, estarán en la misma situación. Claro que sí. Bueno, ¿qué mensaje, Virginia, le lanzas a la familia, bueno, a tus alumnos, ¿no? Que nos puedan estar escuchando, o a la familia de los alumnos que nos puedan estar escuchando. ¿Yo qué mensaje? Pues nada, yo con decirle que las adoro, tanto a las madres como a mis niñas, y nada, que todo saldrá bien, que saldremos de esto seguro, antes o un poco más tarde, pero siempre que tengamos ilusión y ganas por luchar, seguramente que nos volveremos a ver pronto y que las echo de menos, porque en realidad, yo siempre lo digo, es que mi trabajo es mi vida, porque no, a ver, que yo desde muy pequeña bailo, y en realidad no sabría vivir sin el baile y sin ella, ¿sabes? Entonces, las echo de menos desde que me levanto hasta que me acuesto. La verdad que estoy muy orgullosa de la labor en la que desempeño y de mi profesión, y a la vista está de que creo que ellas me tienen el mismo cariño a mí, ¿sabes? Así que les mando un saludo muy grande y muchas gracias a ustedes por contar conmigo. Pues una alegría contar nosotros con tu entusiasmo, ¿no? Porque a pesar de las circunstancias, bueno, pues Virginia podía ser muy representativa de aquello que dicen de al mal tiempo buena cara, ¿no? Porque durante todo el transcurso de la entrevista, pues se nota ese entusiasmo, esa gana, esa ilusión y sobre todo ese interés por seguir para adelante, por salir de esta situación y por mirar en positivo, ¿no? Que son muy importantes también en estos tiempos que tenemos, cuando estamos ya muy cansados y llevamos pues justo un año entero de pandemia y además con lo que tenemos ahora mismo, no brique, ¿no? Sí, claro. Así que la verdad que sí, soy muy positiva. Siempre hay que saber que lo que nos queda tiene que estar por llegar. ¿Sabes lo que te digo? Que no hay más remedio. Claro, ni más que por bien no venga. Claro que sí. Pues encantado de haber contado contigo y de poder lanzar ese mensaje dentro de lo que cabe, pues también un poquito de optimismo, ¿no? Que se afronta la situación por parte de academias como la de Virginia Domínguez. Virginia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues a ustedes por contar conmigo y un saludo muy fuerte. Un beso y que todo saldrá bien.